rap el señor. Perdónanos rap, perdónanos señor. Andamos fumando en la calle. Por todo lo que hacemos, perdónanos señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darle vida y salud a este perro que está ladrando en tu suelo. Gracias por no dejarme solo en el duelo. Mi familia y mis amigos son mi único consuelo. Tiraré las armas, pero cuídame de los gatilleros. Uno cuerpo, pensamiento, alma para seguir siendo un perro callejero. Hip hopper sincero, nacido y criado en un gueto mierdero, donde los sueños son una pistola. Lo real es implantar respeto, matando al primero. Te agradezco que me hayas dado este intelecto de guerrero. Perdona todos los rolling que han quemado mis dedos. No tengo la culpa de vivir en un fuck mundo yerbero. Gracias a las cosas buenas y a las cosas malas que me convirtieron en rapero. Gracias que sea un pecador de corazón arrepentido, fiel y sincero. Perdónalos, rap el señor. Perdónalos, perdónalos. Perdónalos, rap el, perdónanos. Padre nuestro que estás en el cielo. Andamos fumando en la calle. Es culpa nuestra. Por todo lo que hacemos, perdónanos, Señor. He pecado por error, he pecado por venganzas. He pecado por mis sueños, he pecado por desgracia. He pecado por traición, he pecado por la gente. He pecado porque el fin de este mundo está presente. He pecado tantas veces y tal vez siga pecando. Y entre pecado y pecado de ti me estoy alejando. Juntos por pecadores, Moisés abrió los mares. Un poder que se libera sin límites mentales. Juntos por pecadores, una hoz con un tridente. Un símbolo diabólico que se apodera de la gente. Los días van pasando, las horas van corriendo. Cada minuto nace un niño y 10 personas van muriendo. En realidad yo he pecado porque me han causado herida. Y cuando salgo de mi casa no sé si llegaré con vida. Sin buscar problemas, tengo muchos enemigos. Que Dios y San Miguel protejan a mis amigos. Perdónalo rap el Señor. Perdónanos, perdónalo rap el, perdónanos Señor. Andamos fumando en las calles. Por todo lo que hacemos, perdónanos Señor. Que me perdone mi Dios por no estar en su camino, pero me veo en un futuro caminando contigo. Que me perdone mi madre si yo la he defraudado, o ella me ha tratado bien y yo la he maltratado. Que me perdone la calle por no saber caminarla, tanto que he caminado y me falta aprender a andarla. Todavía a Dios muchas gracias le pido, tengo que agradecerle mientras estoy vivo y respiro. Mi padre está en el cielo, dejó tristeza también su Biblia, y estas líneas te las dedica tu hijo Ardilla. Perdona a Dios y a toda mi familia, es un perdón sincero de tu hijo Ardilla. Perdónalo rap el Señor. Perdónanos, perdónanos. Perdónalo rap el, perdónanos Señor. Estamos fumando en las calles. Por todo lo que hacemos, perdónanos Señor.